Muy bien, feliz, ya casi terminando, estamos caminando las últimas horas de esta Fiesta Nacional del Ternero, de la 39ª edición. Bueno, hoy espectacular el público, anoche aquí en el patio de tierra 20.000 personas y después la gente en los otros sectores, en la Expo Ayacucho, en la muestra artesanal, en la chacra municipal con el espectáculo de Estrella Criolla, en los fogones populares, realmente felices. Y hoy realmente colmó nuestra expectativa, impresionante el público que se acercó al desfile tradicionalista, que comenzó a las 10 horas y terminó a las 13 horas con 100 participantes entre delegaciones montadas y carrozas, carruajes, reinas visitantes. Bueno, realmente un éxito y un brillo total. Ahora está comenzando aquí en el patio de tierra el show infantil, después números folclóricos y a las 20 horas comienza la coronación de la reina para culminar con un show de fuegos artificiales. Bueno, Laura, con Laura estuvimos charlando, te quería decir, Laura Altuve fue nuestro contacto de prensa, le agradecemos muchísimo. Incluso el día viernes, en un evento muy especial que se realiza allí en el Colegio Nacional, donde estaban las postulantes a reinas, estuvimos charlando con el intendente Darío David. Qué orgulloso de su fiesta, realmente. Creo que sin duda es la fiesta de Ayacucho, ¿verdad, Alejandra? Es así, mirá, la fiesta es organizada por la gente de Ayacucho, por una asociación sin fines de lucro, y tiene tres patas principales. Una es el pueblo, que colabora a través de las instituciones, y otra, la asociación, y por el otro lado el Estado. Entonces el Estado municipal realmente nos ha acompañado, nos ha dado una mano grande, porque él es un intendente que se siente orgulloso de su pueblo y de las manifestaciones y el sentir de su pueblo. Realmente eso se ha visto plasmado en cada una de las actividades que hemos organizado. Nosotros somos una comisión que hace 5 meses que estamos, después de 8 años de gestión de otra presidencia, y hemos propuesto para este año un cambio en estructura, no en esencia, en estructura. Todos los números folclóricos en un predio de una manzana, donde hay un escenario mayor y paradores, después en otro predio todo el patio comercial, es decir, que hemos sectorizado para que el pueblo esté libre, la ciudad esté libre, y el visitante la disfrute sus plazas, su iglesia, y realmente se luzca como nos merecemos, porque realmente uno trabaja todo el año y qué mejor que cuando vengan visitas vean lo que es nuestra ciudad. Exactamente, sobre todo esa desconcentración de la gente que tiene un montón de alternativas. Nosotros estuvimos, te cuento, Alejandra, estamos hablando con Alejandra Echeverri, que es la presidenta allí de la comisión organizadora de la fiesta del ternero y día de la yerra. Estuvimos desde las 5:30 de la tarde hasta cerca de la 1 de la mañana y no terminamos de recorrer todo, porque realmente anduvimos por aquí, por allá un poquitito, porque son tantos lugares donde la gente no se queda sin comer, no se queda sin disfrutar, pero destacando lo que es el patio de tierra, un lugar donde las instituciones también tienen sus puestos y también pueden hacerse de unos pesitos, ¿verdad? Es así, todas las instituciones tienen sus puestos, sus paradores de comida, y hay un escenario mayor donde pasan diferentes números artísticos de diferentes géneros, y bueno, se le dio el nombre de Patio de Tierra porque es un lugar grande, un campo, y recordando los viejos patios de estancia donde se celebraba la producción, el rendimiento del año de trabajo después de una yerra. Bueno, Alejandra, ¿a cuánto queda allí de actividad para concluir realmente algo que me imagino... Quiero imaginarme que no alcanzan a terminar, que ya están organizando la del próximo año, porque es mucho lo que hay que hacer? Es así, mirá, nosotros, como te decía, comenzamos hace 5 meses con una propuesta totalmente diferente a la que se venía trabajando, y con el objeto de recuperar la esencia, recuperar nuestras raíces y que se organizara una fiesta para la familia. Y por eso, pero ya, si Dios quiere, el lunes estaremos replanteando la número 40 edición, porque como es, queremos que realmente esta fiesta sea una de las fiestas tradicionales más características del país. Bueno, realmente quiero felicitarlos en nombre de la gente aquí de Radio La Barría y de mucha gente, porque realmente si hay algo que tiene esta fiesta es la llegada de los lugareños, de la gente de la zona, realmente que lo colman, realmente muchísima gente. Ayacucho se ve doblegada hasta algo más la cantidad de gente que anda estos días. Porque nosotros cuando ingresamos el día viernes por la tarde, me imaginaba Ayacucho un pueblo mucho más tranquilo, pero un movimiento inusual, me imagino, ¿no? Sí, realmente. Nosotros, como te comentaba, anoche en el patio de tierra solamente había 20.000 personas, sin contar todos los otros sectores. Es decir, que la cantidad de habitantes de Ayacucho es 20.000. Hemos recibido, creemos que durante toda la semana hemos calculado entre el certamen, 32º certamen de canto, todas las actividades que hubo del 3 al 10, alrededor de 100.000 visitantes han llegado a Ayacucho en esta edición. Bueno, a Alejandra Echeverri, en nombre, insisto, de la gente aquí de la radio, el saludo enorme allí para Laura y la gente que nos dio una mano enorme cuando llegamos, cuando fuimos con Rubén Acosta, le volvemos a agradecer nuevamente, felicitarlos realmente porque es una fiesta que no le va en saga para nada a otro tipo de fiestas importantes nacionales, por algo ya trascendió las fronteras de lo que es la provincia de Buenos Aires, y agradecerles muchísimo y sobre todo lo mejor, se merecen realmente todo esto y sobre todo que el clima le acompañe, porque este tipo de fiestas, si no tiene un clima acorde, lamentablemente no podríamos estar hablando de un éxito total. Es así, realmente me emociona esto que vos decís, el hecho de que uno pueda hacer una fiesta representativa en la provincia, en el país, pero esta fiesta, si no hay un clima excelente por la época del año, esto no tiene el brillo que uno a veces espera. El éxito realmente le ha dado, el 50% ha sido unos días hermosos, hoy hace un calor bárbaro, anoche con un saquito y un poncho estaba bien y estamos en el medio del campo, digamos, por eso que nos ha acompañado muy bien el tiempo. Doy gracias a Dios esto de esta posibilidad de que los ayacuchenses podamos disfrutar con el visitante esta fiesta a pleno, gracias al tiempo que nos tocó. Se lo merecen realmente por todo lo que hacen. Alejandra Echeverri, saludo enorme aquí de Olavarría, sabemos que mucha gente de Olavarría que se acercó. El que no se acercó, como dice la canción, venga ya para Ayacucho, pero ya va a tener que ser el año que viene, ¿no? Es así. Un saludo muy grande a todos los paisanos de Olavarría y bueno, los esperamos el año que viene. Abrazo enorme. Si Dios quiere, la fiesta nacional del Tamero y Día de la Yerba. Abrazo enorme. Un abrazo enorme. Muy grande. Abrazo. Adiós. Enorme. Alejandra Echeverri, que es presidenta de la comisión organizadora realmente de un evento extraordinario que está concluyendo del 3 al 10 de abril. Se desarrolló esta 39ª fiesta nacional del Ternero y Día de la Yerba. Estuvo Radio Olavarría presente. ¿Cómo no vamos a estar si somos la voz de la región en los grandes eventos de la provincia de Buenos Aires?